es que se está haciendo hincapié en que el emprendedor, en caso de fracasar, fracasa porque no ha sido lo suficientemente innovador, no ha sido lo suficientemente creativo, no ha sido lo suficientemente propenso a fracasar muchas veces. Entonces es mal emprendedor. O sea, fracasa como emprendedor porque es mal emprendedor. Se ve en las librerías de Mendoza todo el tema de autoayuda, autosuperación, motivación. Es como la nueva ola en concepto. Y esto afecta a la actividad económica o el tema económico. ¿Por qué? Porque parece ser que el Estado Nacional ya no tiene ningún tipo de responsabilidad, ¿no?, en la generación de la demanda. No tiene responsabilidad en la falta de empleo. Entonces, esto es lo que a mí me está preocupando y un poco nos alerta. Nuevamente, el camino al emprendedurismo, que no tiene nada que ver con toda la gente que emprende y que lo hace de buena fe y que son necesarios, sino que se lo está dotando de un tono político, la construcción de un nuevo relato. ¿Para qué? Y bueno, para eliminar las responsabilidades al Estado que tiene en la generación de demanda, por ejemplo. Porque la verdad es que yo trabajo y trabajé bastante tiempo con emprendedores y demás. Es muy difícil para un emprendedor ser innovador cuando no tiene oportunidades para hacerlo, cuando no tiene la tecnología para lograrlo, cuando no tiene una espalda financiera que le permita subsistir 3 años sin ingresos para sostenerlo. Entonces, el Estado tiene que estar acompañando sus emprendimientos y el Estado tiene la obligación también de generar el empleo necesario en otros ámbitos. Digo que me puedes ayudar porque la verdad que esto es como que lo estamos viendo, pero se está visualizando de a poco, ¿no? Todavía no se hace muy muy fuerte. Y lo digo hoy porque hoy se presentó la Ley de Emprendedores, que tiene algunas herramientas interesantes para los emprendedores, que la verdad que sí están buenas, pero no son las únicas que necesitamos. Ya lo hemos hablado. Cualquier medida económica por el lado de la oferta no tiene sentido si no tenés a quién venderle tus productos. No tiene sentido si se levantan las barreras de importación y te van a ingresar alpargatas de Taiwán. No tiene sentido darle herramientas a las pymes y a los emprendedores si la macroeconomía está apuntada directamente para un sector, que es el financiero y el agropecuario. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y no tomarnos todo al pie de la letra de que si fracasamos como emprendedores es porque somos pésimos emprendedores, porque no innovamos o porque no. No, porque todas las medidas de innovación y de industrialización tienen que tener un régimen de protección y de cobertura, más en países periféricos, emergentes como Argentina. Así que ese era un poco el comentario que quería hacer hoy en la radio con la gente. Sí, Nico, mira, se me cruzaban un montón de cosas mientras te escuchaba, ¿no? Y una es la que subrayás, que es el contexto que se le da a cualquier empresa para producir y para crecer, ¿no? O sea, el contexto, esto que estás marcando, ¿de qué me sirve a mí tener un muy buen producto si no me lo va a poder comprar nadie? A ver, no sé cómo ponerlo en el ejemplo. Puedo poner una fábrica de cubito de hielo, pero si me voy a venderlo a la Antártida, me voy a clavar, más vale. Seguramente. Sí, y eso es lo que estoy viendo que está pasando. Por un lado, se promocionan leyes de incentivo a las pymes, se promociona una nueva ley de emprendedores para que sean los emprendedores los que saquen adelante el país, pero por el otro lado tenemos una apertura de importaciones récord que está destruyendo la industria nacional. Ya no entran con aranceles ni medidas para lanzar áreas de protección, no, entran directamente, el puerta a puerta vuelve, va a ser en un tiempo algo moneda corriente, volvemos a la época del todo por 2 pesos de Taiwán y China. Y entonces, así como hacemos nosotros para producir qué cosa, ¿en qué tenemos que innovar? Digo, no podemos nosotros desde el barrio hacer y con ideas muy creativas fabricar celulares japoneses, digamos, no estamos en esas condiciones. Entonces ahí es donde entramos en esta contradicción. Por un lado nos están marcando que nos están dando posibilidades de crecimiento y por el otro el contexto macroeconómico que es que sin demanda ni mercado interno no podemos vender nuestros productos. Entonces se hace muy difícil entrar en ese sistema de mercado. Sí, inclusive, además, le podemos agregar, nosotros supongamos, vamos a trazar una hipótesis donde podemos decir, bueno, supongamos el contexto está bueno, hay buen mercado, pero por otro lado, uno ve que las exigencias que se les pone a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores, como estamos hablando en este caso, son las mismas que puede tener una empresa que va a construir una central termonuclear. Exactamente. Una gran empresa, una mega empresa, tienen las mismas exigencias y pagan los mismos impuestos. Esto que vos hablabas de la protección, cómo protegemos a las pequeñas empresas, además del acceso que se le puede dar a las nuevas tecnologías, porque no es lo mismo competir con la Samsung que competir con Don Juan Carlos. Por supuesto. En términos de escala, los competidores, los emprendedores siempre están en desventaja. Digo, tienen menor capacidad para producir mayor cantidad de productos, lo cual hace que pierdan mercados, incluso teniéndolos. Y yo lo que siempre digo es que los emprendedores, las pymes, pero más los emprendedores individuales, se manejan en un contexto asimétrico, ¿no? ¿Por qué? Y porque tenemos que salir a competir con nuestro producto a un mercado a donde están todos los grandes. Y nuestros productos tienen que ser mejor que eso, tienen que ser de mejor calidad que ellos, pero también tenemos menos posibilidades de estudio de los mercados, tenemos menos canales de comercialización, tenemos menos dinero para publicidad y promoción. Entonces, es en ese contexto donde se mueven los emprendedores. Y yo digo siempre que siempre mejor saberlo antes que desengañarse, porque este trasfondo teórico de la motivación hace no otra cosa que nos desengañemos en el corto plazo. Lo digo por experiencia propia como emprendedor y trabajando con emprendedores. Claro. ¿No? Entonces nos meten en la cabeza que es la innovación, que es la creatividad, que es el espíritu emprendedor ante 5 años de fracaso lo que nos va a hacer llegar al éxito. Y la verdad que así y sin espalda financiera para además de eso sobrevivir, es muy difícil construir algo. Por eso es que el Estado tiene que marcar las condiciones de verdad. Y condiciones integrales. No nos sirve una ley de emprendedor en un momento donde el poder adquisitivo del salario está reducido drásticamente y el mercado interno está caído. Ahí leí en el diario recién, se está quejando los productores de Río Negro y algunos de la provincia, pues es increíble la importación de manzanas de Chile. Claro. Y si ya importamos manzanas, que las producimos en Río Negro, la verdad que estamos complicadísimos. Imagínate si no vamos a importar celulares, zapatillas, alpargatas, ropa. Claro, y esto termina repercutiendo en el trabajo. Por supuesto, porque eso implica pérdida de puestos de trabajo para los frigoríficos locales, para la producción local, para el sector agropecuario y las economías regionales de la provincia. Claro. Y de los lugares Río Negro, por ejemplo, en este caso Manzana. Y tiene efecto sobre el empleo. Entonces, claro, como tienes algo sobre el empleo, aparecen estas herramientas que nos dicen hay nuevas formas de generar empleo, que son por el lado de los emprendedores. Así que les otorgamos esta ley de emprendedores. Y las condiciones no están dadas para venderle a nadie. Claro. Eso también hay que decirlo. Y no lo están diciendo. Claro, y donde finalmente te dicen, si va mal es culpa tuya. Exactamente. Tal cual. Nico, como siempre, me quedan 2 millones de cosas para seguir charlando, pero por ahora lo vamos a dejar. Continuamos la próxima, no hay problema. La vamos a continuar. Y te tiro una para que te quede picando. Bueno. Para que la cabecee el jueves que viene. El costo del plástico y bueno, la ganancia de los banquitos. Listo. ¿Te parece? Dale. Muy bien. Nos vemos. Abrazos grandes, Nico. Chau, Tato. Abrazo a todos. Chau, chau. Ahí estaba con nosotros, charlando de economía, Nicolás Aroma, el Nico, bueno, en este caso, la ley de emprendedores, la ley de pyme, que la acaba de presentar el presidente de la Nación en Tecnópolis, con buenas herramientas, pero si no tenemos contexto, por más super fábrica que hagamos, si no tenemos a quién vendérselo, es como decíamos, ¿para qué va a poner una fábrica de cubitos en la Antártida? ¿No es cierto?